mis manos quiero acariciar tu pelo, acercarme un poco más y decirte te quiero. Con mis manos quiero cavar en tus sueños, quedarme ahí guardado por si un día sientes miedo. Escucha los latidos de mi amor. Yo sé que solo soy tu amigo, pero cuando estoy contigo pierdo la razón. Y eso no es una declaración, es una duda que me ahoga y quisiera que encontraras tú la solución. Disculpa, este es un acto sincero y estoy temblando de miedo. No sé cuál será tu reacción. Quiero acariciar tu pelo, acercarme un poco más y decirte te quiero. Con mis manos quiero cavar en tus sueños, quedarme ahí guardado por si un día sientes miedo. Esto para mí no es novedad, que alguien de ti se enamore, eso es algo natural. Pero el afectado ahora soy yo, una víctima indefensa de tu belleza angelical. Con mis manos quiero acariciar tu pelo, acercarme un poco más y decirte te quiero. Con mis manos quiero cavar en tus sueños, quedarme ahí guardado por si un día sientes miedo. Lo que menos quiero es que te apartes de mí, ahora que sabes lo que llevo en mi interior. Trátame muy suavemente, no quiero perderte. Hazme saber si es solo una ilusión, porque yo con mis manos quiero acariciar tu pelo, acercarme un poco más y decirte te quiero. Con mis manos quiero cavar en tus sueños, quedarme ahí guardado por si un día sientes miedo. Thank you.